Estamos aquí justamente para resolver esta crisis tan profunda y para tranquilizar a Argentina. Todas estas medidas, todas, cada una de ellas, están pensadas como parte de un programa integral. Están todas interconectadas, estamos teniendo mucho cuidado en resolver todos los desequilibrios, redefiniendo prioridades, aliviando la situación de la población que está en una situación de mayor vulnerabilidad, pero al mismo tiempo respetando la consistencia macroeconómica, ¿sí? Esto es parte de un programa integral que está muy cuidado. Y esto es parte de un esfuerzo que va a ser persistente. Necesitamos esfuerzos decididos y que tengan continuidad en el tiempo para resolver lo más rápido posible esta situación, para frenar lo más rápido posible la caída. Y por eso tomamos estas medidas en este momento. Buscando darle a Argentina un manto económico, un conjunto de condiciones que le permita a la sociedad vivir en un ambiente que es más tranquilo, que es muy diferente del ambiente en el que hoy está creciendo la gente que vive en nuestro país.